Cuando se ven las gaviotas a la orilla de mi mar y las olas traviesas se visten de encaje al morir junto al viejo palmar, sueño con tu amor. Nace la luna de plata, como en aquella ocasión, cuando yo te robé de tus labios la miel de tus besos que fueron mi amor, mi primer amor. Quizás ya no te ocupes de mi amor, tal vez no te preocupe mi dolor. Bien puede ser que una vez me tengas en tu pensamiento y que te duela ser tú la causa de mi sufrimiento. Yo sé que nunca te podré olvidar, que tú no me podrás abandonar. Es imposible pensar que puedas dejar mi querer, que nació con tus besos de ayer. Te podré olvidar, que tú no me podrás abandonar. Es imposible pensar que puedas dejar mi querer, que nació con tus besos de ayer.